Hoy hablaremos con el narrador, cuentista y novelista cruceño Maximiliano Barrientos, quien estuvo en la ciudad de La Paz para presentar su libro En el cuerpo, una voz. Lo acompaña su editor, Fernando Barrientos. Bueno, estamos muy contentos de volver a tener a un libro nuevo de Maximiliano en el catálogo. De hecho, nuestro segundo libro fue un libro de Maximiliano allá en 2009. Y también se ha dado esta casualidad que la nueva novela de Maximiliano, En el cuerpo, una voz, es nuestro título número 50. Entonces también cumple un número medio cabalístico, me parece. Y entonces estamos contentísimos porque, obviamente, en mi posición de editor son inválidos los elogios porque estoy publicando yo la novela de Maximiliano, pero realmente como lector me parece que es una novela muy potente. Yo he disfrutado mucho leyéndola y me parece que la gente lo va a disfrutar también. Es una novela que empieza en una posibilidad política que era muy posible hace algunos años, que era esto, que Santa Cruz se separe de Bolivia y que se construya como un nuevo país. Y ese es el disparador de la novela, que se va construyendo como una narración pura, como son las buenas y grandes novelas, me parece, ¿no? Que tocan temas grandes transversalmente, siendo muy... estando muy concentradas, como pasa en la literatura, como me parece, como te decía, en las grandes obras, los temas y las preocupaciones de los escritores en las grandes obras son, me parece, la estructura, el ritmo narrativo. Y esta es una novela que cumple muy bien con eso, ¿no? Es una novela que tiene muchos niveles de sentido simultáneos, ¿no? Me parece que es una novela sobre el cuerpo, es una novela... Y por eso es política. Me parece que eso es mi lectura personal, por supuesto. Es una novela política, especialmente porque trata sobre el cuerpo y no sobre este tema que te comentaba del nacionalismo camba, digamos, ¿no? Entonces, una novela sobre el cuerpo, sobre la venganza, sobre, a la vez también sobre la posibilidad o no del perdón y del olvido, y que alcanza, o sea, que estructuralmente es una novela compleja y logradísima, porque es muy hábil. Maximiliano es un escritor muy hábil, y que es eso, ¿no? En algunos hay muchos momentos de la novela atravesados de poesía, y hay un capítulo específico que a mí me parece totalmente poético, ¿no? Que rompe con el ritmo que va desarrollando hasta ese punto la novela. Así que eso, solo tengo elogios para la novela de Maximiliano. Bueno, Maximiliano, un gusto conocerte, tenerte aquí es para nosotros un placer, porque ya se te reconoce como un gran escritor. ¿Qué es lo que significa para ti un reto esta novela, como un reto nuevo para retarte a ti mismo en lo que ya has hecho en narrativa? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, yo la verdad que estoy muy contento también de poder salir aquí en Bolivia con esta novela. De hecho, creo que es la primera novela que saco. De hecho, es la primera novela que saco en Bolivia, ya que las anteriores dos novelas no circularon en Bolivia, circularon en España y en otros países de Latinoamérica, pero esta. Pero llegaron también acá. No llegaron a distribuirse acá porque no tenía esta distribución la editorial con la que sacó. Pero en este caso sí va a ser la primera novela que sí se va a distribuir acá. Luego va a salir también en Argentina, va a salir en México, va a tener distribución en otros países. Pero me gusta mucho arrancar, que la novela arranque en Bolivia. Era algo que a mí me interesaba y era como una deuda pendiente, ¿no? Sí, significó un reto en mucho sentido, porque creo que rompe con ciertos parámetros narrativos que estaban en otros libros míos. Continúan búsquedas que se insinuaban en algunos cuentos de mi anterior libro, que creo que abrieron como ciertas brechas distintas. Y siento que es una novela, si bien es una novela muy política, pero es una novela que no tiene un discurso político. Y eso me interesa recalcar. Y por otro lado, siento que es una novela muy onírica y esa es la parte que a mí me interesó explorar, ¿no? Cómo lo onírico va trabajando todo este territorio, ¿no? Todo este territorio narrativo, ¿no? Y tu trabajo con el aspecto poético que menciona Fernando, ¿cómo has desarrollado esa comunión entre la narración y la poesía? Me gusta pensarlo más como es un bloque más lírico, pero no fue algo programado. Siento que una vez que empecé a intuir cuál estructura iba a tener y qué puntos de vista iban a participar en la novela, ese bloque empezó a surgir, que es básicamente el bloque en que cuenta ciertas percepciones alteradas el hermano del protagonista, ¿no? La novela arranca con dos hermanos huyendo de una brigada dirigida por un militar de élite que lo llaman el general y que son conocidos por otras cosas por practicar canibalismo. Entonces comienza con esta novela como una novela de huida y de sobrevivencia y de persecución. Luego la novela muta a otro género, porque también eso es algo que hace esta novela, experimenta con distintos registros narrativos, es decir, cada bloque básicamente es un registro narrativo distinto. No sé, da cabida, qué sé yo, a la novela del thriller, al testimonio, el horror, etcétera, y lo surreal, por supuesto, ¿no? Entonces ese bloque al que se refería Fernando es el bloque contado por el hermano del personaje central en un momento pasado donde, bueno, no vamos a dar muchos spoilers, pero sí hay una percepción alterada de la realidad, ¿no? ¿Cuán importante o cuán no importante es para ti el tema de la región? Si bien la historia se desarrolla en Santa Cruz, pero también he escuchado que a ti te interesa salirte de los cánones de lo que es lo nacionalista, lo nacional, Bolivia, el lugar como tal. Bueno, yo la verdad que no pienso en la novela, o nunca pensé en la novela como un tema de región o un tema nacional, que esas cosas a mí no me interesan, la verdad. Yo pensé en la novela como en términos de situaciones y en términos de personajes, ¿no? Eso es lo único que me interesa, es cómo desarrollar esto. Luego vino lo otro, y para darle un asidero más concreto, imaginé este posible conflicto, ¿no? Lo interesante es que no narra el conflicto de separación, sino narra el conflicto entre el mismo Oriente, luchando entre sí para obtener, posicionarse en un lugar de poder en la zona, ¿no? Bueno, coméntanos un poco sobre tus raíces literarias, dónde surge ese bichito de la escritura y también todo ese trabajo que has tenido en Estados Unidos con respecto a la escritura creativa, toda esa fuente que has tenido tú, tanto en enseñanza, pero también lecturas y también en inspiración y talento, por supuesto. Bueno, yo comencé yo me convertí en escritor porque antes era un lector, ¿no? Yo creo que eso le ha pasado, si no le ha pasado a todos los escritores, le ha pasado creo a un 90% de escritores, ¿no? Uno es un lector, uno queda afectado de una forma muy particular por la lectura y hay un gesto de retribución de querer ver, de querer devolver eso, ¿no? O morir en el intento de retribuir eso que uno ha recibido como lector, ¿no? Creo que eso fue el inicio de mí como escritor. Comencé a escribir algunos cuentos cuando era muy joven, pero luego empecé a publicar cuando tenía 26 años. Así que sí, fue un proceso largo en el que fue una transición del lector al escritor, ¿no? Y en esto influyen muchas cosas, ¿no? No solamente los libros, por supuesto, ¿no? El cine y otro tipo de experiencias y de estéticas, etcétera, ¿no? Lo que significa para ti el proceso de trabajar en una novela a diferencia de un cuento o quizás de otros textos que haces también. Bueno, yo creo que la diferencia entre un cuento y una novela no es una diferencia de grado, es de naturaleza, ¿no? Yo sé muy bien cuándo voy a escribir un cuento y cuándo voy a trabajar en una novela, ¿no? Un cuento básicamente es una situación y por lo tanto trato de desarrollar la situación de una sola sentada, por más que pueda trabajar el cuento durante un año o dos años, ¿no? Una novela no es una situación, es un personaje enfrentándose a distintas situaciones, ¿no? ¿Cuántas de esas situaciones yo tengo en la cabeza? Puedo tener dos situaciones, pero sé que van a haber 5, 6, 8 o 10, ¿no? Entonces, la perspectiva desde donde se escribe es completamente distinta, ¿no? Por lo tanto, también implica un gasto de energía mucho mayor, ¿no? Es decir, escribir un libro de cuentos no requiere la tensión y el estrés que te puede producir una novela, ¿no? Por un tema de unidad, ¿no? Yo soy crítico a esta idea de que esta idea que suele circular en algunas partes donde dice que una novela es, en la actualidad es cualquier cosa que está entre dos tapas, ¿no? Me parece que eso es una forma gratuita de salirse del reto que implica escribir una novela. Y eso es básicamente tener cierta noción de unidad, que es la clave de una novela, ¿no? A diferencia de un conjunto de cuentos, ¿no? Así que sí, yo creo que son dos proyectos diferentes que requieren dos tipos de disposición emocional en el escritor, ¿no? Quisiera que nos comentes un poquito sobre tus otras novelas y si tienen algún tipo de relación con esta. ¿Es otro género? ¿Es otro estilo? ¿O ya has encontrado una identidad tuya para narrar de un estilo o de una forma? Sí, bueno, en esta novela hay varias cosas que no estaban en las anteriores novelas, ¿no? El tema de lo político, por ejemplo, el tema de lo onírico, el tema... Bueno, algunos cuentos y novelas en la anterior novela sí había algo. A nivel de estructura sí, hay algunas cosas que... Bueno, la novela llega el proyecto más lejos, pero por ejemplo la experimentación con los puntos de vista ya había un poco en hoteles y también estaba en la desaparición del paisaje. Pero no... La experimentación con los puntos de vista y con la temporalidad, ¿no? Que es algo que sucede mucho en esta novela. Pero no en el grado en que sucede con esta. Pero esta novela, por ejemplo, tiene esta cosa política, tiene esta cosa fantástica, porque ocurren ciertos acontecimientos que se los podría explicar desde esa perspectiva. El delirio también. Sí, creo que todo ese espectro no estaba en otras de mis textos anteriores. Maximiliano Barrientos es un hombre de ritos en la escritura. ¿Cómo es ese proceso creativo? El único rito que yo necesito para escribir es estar solo, tener horas de ocio, dedicar varias horas de ocio, no necesariamente para escribir, sino para estar ahí y poder dejar que la mente vaya laburando. Pero una vez que estoy trabajando, sí necesito una disciplina estricta. Por suerte trabajo dando clases en una universidad, entonces tengo y dando talleres también, entonces organizo mi rutina para que a lo largo de la semana pueda gozar de al menos 4 días con 5 horas dedicadas solamente para esto, ¿no? Entonces creo que ese sería mi rito, ¿no? Si no estoy solo y si no tengo esas horas para la lectura y para, no sé, para estar ahí, aunque no haga nada, aunque no produzca materialmente un texto, yo creo que no podría escribir. ¿Cuál ha sido la historia de esta novela? ¿Tu historia con esta novela? Las primeras versiones generalmente son muy, muy distintas a las últimas versiones. Entonces, si comparamos la primera versión de la novela con esta versión, vamos a ver dos novelas diferentes, ¿no? Y vamos a ver una novela... La primera versión tenía un final que no es el que conocemos en esta... con el que se quedó esta novela. Lo mismo, la segunda versión tiene un final distinto de la primera versión y un final distinto de esta versión. Entonces, sí, me gusta editar y me gusta... me gusta trabajar con la idea del montaje, ¿no? Es decir, que me gusta desordenar la narración, intervenir la narración, y eso es algo que hago una vez que ya he acabado de escribir, que puedo, digamos, jugar con todo ese material que está ahí, ¿no? ¿Dónde se va a vender este libro? Bueno, la novela está disponible en Yachahuasi, en el baúl del libro, en Gisbert, en el pasillo, en lectura, en plural, y también en la nueva librería está Sobras Selectas, y también estamos en todas las librerías de Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Tarija. Fueron Maximiliano Barrientos y Fernando Barrientos en este su espacio de Voces y Letras. Tapa tirore, rapa tirore, rapa tirore.